siempre daremos un grito de corazón para enseñar al camino. Ese es un buen conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capitán Perón, la realidad efectiva que debemos.